de sangre era insoluble. Y nosotros mirábamos por televisión esa guerra, nos hacían creer ciertas cosas que en realidad no estaban pasando. Pero aún así todos estábamos con el sentimiento de recuperar esa tierra, así como las comunidades sienten la recuperación del territorio. Y bueno, parecía una locura, ¿no? Pero mi mamá siempre se reía, pues yo me levantaba todos los días a ver cómo iba la guerra, hasta el final del día. Y bueno, hoy yo quisiera que mi tío, al margen de leer de eso, que cuente sus sentimientos de lo que dejó esa guerra, de lo que fue esos días duros.